lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Bienvenides. Buenas noches a todas las que están del otro lado, las tortas, tortitas, tortones, tortísimas. Besitos. A todes, mariquísimas que vi que llegaban también. Una noche helada, pero acá adentro no se siente en absoluto. No. Me doy cuenta porque la gente llega abrigada, pero yo ya estoy en camisa. Les cuento para las lesbianas oyentes. ¿Querés que les contemos dónde estamos también? ¿Le querés contar vos? ¿Cómo estás vos? Ay, qué bien. Bárbara. ¿Qué les puedo decir? Estamos regias acá, un poquito más livianas que el programa pasado, que fue tan intenso. Lo escucharon, me imagino, todas las lesbianas se pusieron al día. Sí, fue intenso, un montón de... Un montón de cosas. De lesbianas acá en el piso con nosotras, pero hoy tenemos más. Hoy hay más, siempre hay más. Me encanta. Primero les podemos contar que cómo se pueden comunicar con nosotras. Estamos en vivo y en directo queriendo recibir mensajes de todas las lesbianas con todo lo que nos quieran contar. Nuestra vía de comunicación, contame los teléfonos, Fiore. Teléfono 221-670-5190 y al 451-6917. Podés mandarnos un saludo también y te pasamos al aire. Sí, nuestro Instagram, Polésbica en el Bar, y nuestro Facebook, Polésbica en el Bar. Tenemos un programón divino hoy, una entrevista a Rocío, lesbiana antiespecista. Nos está costando subir por el frío, me doy cuenta, pero ya está llegando el vino. Ya llegó la lesbiana. ¿A dónde está? Rocío, lesbiana vegana. Hola. Hola, Ro. Va a ser entrevistada también en el día de hoy. Está Beatriz de Hurlingham. También. Está Astrucha. Lesbiana odiante y los astros. Bárbaro. ¿Qué más? Y también tenemos a DJ Say Dos Cocos hoy, musicalizándonos. Perfecto. Contamos qué más, los chivos. Ah, se dice así antes, ahora es la agenda. ¿Qué hay hoy? La agenda la tengo que arranco contando esto que para mí es muy importante. Es el cumpleaños de Corte Salvaje. Corte Salvaje de mi corazón, mi trabajo, mi cómplice y todo. Y con Robertita estamos festejando con un evento al que llamamos Arcoiris. Festejamos nuestros 7 años de remada autogestiva, de tijereta, de pasión por las melenas. Bravos. Y bueno, y hay un montón de cosas para que toca Buki, expone Mariela Vita. DJ Diósica. Hay feria de todo, hay ropa, alta costura. Es en Cósmico, 71, número 749, esquina 10. Tenemos eso que está buenísimo, que hay que refestejar y que espero que todas las lesbianas, los putites, las putitas, las trolites y trolites vayan después del programa. Pero primero escuchen, que tenemos un montón de cosas más. Tenemos también en nuestra agenda lesbiana de amigues la reunión de mañana del Ar del Closet a las 15 horas en el Olga Vázquez. Bárbaro, no se cuelguen, que es el 28-29. Sí. ¿Cómo? Hola, Aye, nos informan por la cucaracha Aye. Que está Aye, hola. Desde Uruguay. ¡Volvé! Ay, las lesbianas que nos escuchan de todos lados, me encanta. Bueno, seguimos con un poquito de agenda. ¿Querés los martes? El taller de La Real a las 17 horas en calle 47, número 840, entrenate para matar al chongo, para defenderte del chongo. Red de entrenamiento autodefensivo de La Plata. Bárbaro. Y tenemos los miércoles un ciclo de cine, putito, putite, trolito, trolite, a las 21 horas. ¿Qué peli nos pasan este miércoles? Too Much Pussy, Feminist Sluts, a Queer Ex Show, que significa putas feministas, y Show Queer, un documental post-porno. Vayan, porque hay un montón de cosas. Francés. Un documental francés independiente, me dicen por la cucaracha. Tenemos otra cosa, las lecturas maricas, ¿no? Lecturas maricas también los miércoles. De todo. 20 horas, comunícate con Alepa. Sí, después vamos a pasar un audio que tenemos por ahí que tiene la info de todo lo que necesitan las maricas para encontrarse a leer. ¿Y qué más? El jueves 28 ya, pero no de esta semana, sino de la otra. Marcha por travesticidios a las 18 horas en Cava. Y el viernes 29 de junio, Stonewall. Una vigilia pijamada por las El Gay trans. Power, Art the Closet número 11. Pijamada, sí, ¿cómo? Una pijamada, Manu? Es una pijamada por los travesticidios, amigas, en Plaza Mateo. Vigilia, Plaza Mateo, toda la noche. Pijamada, abrigada, mucho cacharrito para poner mucha en frazada, el fuego. Triple par de media. Mucho chaleco antibala, todas porque, bueno, la poli ya sabemos. Y después todo lo que nos mantenga calentitas. Eso es lo que sugerimos, igual vamos a estar durante todo el programa contándoles todo lo que va a pasar. Seguro que vamos a estar las lesbianas en la radio, porque es justo el viernes. Sí, tenemos ganas. Radio en vivo, va a salir por alguna red social de las que tenemos, Instagram, Facebook, que ya las lesbianas nos siguen. Tenemos unas efemérides. Un día como hoy, de 1978, se estrena la película Grace. En 1918 nació Juana Manuela Gorriti. En 1943 nació Javiera Hollander, escritora y prostituta neerlandesa. Y en 1980 nació también Mary Carey, actriz porno estadounidense. Ay, yo pensé todas que era Mariah Carey, la cantante. Todas geminianas. Bueno, me encanta. Tenemos un montón de geminianas del otro lado, sí. Por todos lados las geminianas. Feliz cumpleaños. Son todas bipolares divinas. Tenemos más cosas. Tenemos todo lo que quieren las guachas. Ahora, nuestra conductora... Nuestra editorial. ¿Qué les parece? Sí. Yo creo que sería bárbaro que se las lea. Es gracioso, tan gracioso que casi ya ni da risa, pero estamos hartes del feminismo biologicista, cis, cis, cis, la cis heterosexualidad, hartes de ser confundides por mujeres o con varones, fumate esta torta fugada y pasada de moda. Esta mañana terminó el juicio por el crimen de Moma, una amiga travesti asesinada en su casa, acá en La Plata, hace 7 años. En la comisaría novena se perdió la evidencia más importante. No hay imputados, no hay justicia, no hay nada. El crimen queda sin esclarecerse para esta sociedad. Estamos hartes de este sistema. ¿Cómo sobrevivimos? Sobrevivimos como podemos, agenciándonos en pequeñas pandillas de apañe y contención en la calle, en nuestras cuevas, en nuestras camas, cultivando y compartiendo nuestros intereses y tesoritos, descubriendo que somos muchos más de los que creemos que estamos acá en la cornisa de esta realidad ahogante. Encontrarnos alivia los hombros. Una ronda de masajes también ayuda. A veces solo un cruce de miradas cómplices. Bailar en ronda, bailar soles en alguna casa o en la vereda. Tal vez nada cambie jamás y solo tengamos que esperar la bomba nuclear y la extinción total. Pero hasta que eso suceda o no, seguiremos entre les que podemos, entre les que queremos, haciendo mini revoluciones casi invisibles para quienes usan los lentes de sol de la indiferencia. Las lesbianas, no somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres. Polésbica en el bar. Viernes, 22 horas. Radionauta 106.3. Bueno, estamos otra vez al aire y ahora acompañadas de Astrucha. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Beatriz de Bullingham. Hola. ¿Cómo estás? Vale, bien, bien. Bueno, ellas dos se van a encargar de entrevistar a dos lesbianas. ¿Te querés presentar? ¿Te querés presentar? Perdón, lo tenía que decir yo. Dale, sí, por eso presentate. Presentate y después arrancan. Mi nombre es Julieta, soy lesbiana, activista por el antiespecismo, los derechos de los animales, y estoy acompañada aquí de una compañera. Rocío, lesbiana antiespecista, para ser más corto, nada más. Bueno, lo de activista es como que hay acción. No, vos sí, yo no. Bueno, perfecto. Bueno, qué bien que nos acompañen. El motivo un poco de esta entrevista fue porque hace un par de viernes atrás, indirectamente mataron a Pelusa, la elefanta del zoológico, 50 años ahí encarcelada, así que bueno, nada, como las pibas activan eso, charlar un poco de eso y charlar también como del antiespecismo en general. Sí, en realidad yo quiero aclarar que a Pelusa la mataron hace un par de semanas, pero la mataron hace 50 años desde que la encerraron. ¿Podemos decir que la matamos todos? Sí, sí, sí, sí, porque estuvo ahí durante mucho tiempo y eso estuvo ahí. Pero bueno, no sé, nosotras en realidad estamos con lo del zoológico, bueno, lo de Pelusa obviamente tristísimo, ya se sabía. Estaban con todo el teje y maneje de si se trasladaba o no se trasladaba. Y bueno, obviamente eso era una movida política. La elefanta quedó ahí, sabíamos que iba a morir ahí lamentablemente. Pero bueno, ahora como hay que mirar para adelante y la lucha ahora es por todos los animales que están todavía ahí y que nadie nos da una respuesta de qué pasa, dónde los van a llevar. Las puertas del zoológico están cerradas ya hace unas semanas, creo. Pero bueno, todavía quedan animales y la idea es eso, visibilizar un poco de qué pasa con eso y hasta que eso no se transforme realmente en lo que sería un ecoparque o nada, no sé, lo que sea, pero que no haya animales encerrados. Eso es básicamente lo que hacemos de la movida del zoológico, que se viene haciendo ya creo que en la Ciudad de La Plata hace 12 años. Y bueno, recién ahora es una lucha difícil, pero bueno, ahora hay que evitar, o sea, hay que evitar que se vuelvan a abrir y concientizar a la gente de que el encierro, por más distinta especie, es encierro y se sufre de la misma manera. ¿Ustedes tuvieron alguna respuesta del fucking Estado Municipal respecto al zoo desde que vienen activando? Si nos pueden contar desde cuándo vienen activando y qué, con qué se encontraron. No, respuesta no. La verdad que no es algo que competa a la agenda política, tampoco a la agenda pública, digamos. No es algo de lo que se habla. En algún momento se hicieron algunas movidas, se hizo un relevamiento de los animales, específicamente el zoológico, estoy hablando de 4 años atrás, hubo una denuncia de por medio sobre posible tráfico de animales, pero quedó ahí. Después lo que es fauna nunca dio ninguna respuesta. Había gente interesada con que se cierre, pero nada específico a nivel política pública, digamos, respuesta política de alguien. Hubo algunos proyectos también en relación al zoológico. Bueno, Ecoparque, algunas cuestiones más, no me acuerdo quién fue, que hizo un proyecto bastante como reformista, si se quiere, planteando el encierro de los animales como en algún estado un poco menos trágico, pero en sí no solucionaba ni el traslado ni el cierre definitivo del zoológico como zoológico, digamos, como animales encerrados para que la gente vaya y los vea. Sí, más allá de cada gobierno también entender que esos lugares existen porque la gente va, entonces la concientización va más sobre esa manera, sobre la concientización de la gente más allá de si nos dan respuesta o el Estado o lo que sea, como hay que entender que son jaulas, o sea, es tan simple como eso, pero bueno. Igual también tiene, o sea, hay muchos temas para hablar de lo que sería el antiespecismo, si se quiere. Sí, yo estaba pensando ponerle en como en todos otros lugares de encierro que hay y que por ahí no son tan visibles, como por ejemplo, no sé, el hipódromo, ponele, o no sé, los bioterios de las facultades, que como que pasan completamente desapercibidos por ahí para la sociedad, ni saben lo que es, ¿entendés? Como un bioterio, ponele, y bueno, nada, como eso sí, también, re zarpado. Sí, de hecho, bueno, ahora era uno de los temas que por ahí habíamos charlado para hablar. Ahora hay un proyecto de ley del diputado Echegaray, que es una ley que va, nada, acompaña lo que es experimentación con animales. Es una ley bienestarista, o sea, no intenta abolicionar obviamente lo que es experimentación, sino regularla. Y es un hecho grave porque una vez que se hace la ley, ya está, tipo, cagamos, o sea, es como... Entonces ahora estamos con experimentación con animales y más que nada entendiendo que la facultad de veterinaria de la ciudad de La Plata es uno de los mayores exportadores de ratas de laboratorio en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de un mercado mundial, es más allá de la industria farmacológica, ¿no? Que la mayoría de experimentación viene para lo que es todo medicina, pastilla. Pero bueno, hay que entender eso, que atrás de esas paredes hay como... hay muchas... Nada, hay mucho sufrimiento y bueno... Y ahora también hay otro, hay un proyecto de ley, está el de Echegaray, está el de la senadora Odarda, que es para abolir lo que es experimentación en animales en cosmética. Eso en internet se puede firmar, es un proyecto de ley, por lo menos en cosmética es el primer paso. Pero bueno, entender también que en todos los productos que consumimos hay experimentación con animales. El cambio, si nos afecta esto, o sea, es simplemente no comprar un producto que experimente con animales. Para eso hay un mapa vegano y hay mucha información en internet donde decís, mirá, la verdad que para comprarme este desodorante que experimenta, prefiero comprarme otro que no, y realmente haces un cambio. Desde ahí puede venir el cambio de cada una de nosotras. Digo, que estamos acá y que estamos del otro lado también escuchando. Hay un montón de productos naturales, pastas dentales, se puede hacer un mínimo cambio y realmente es por, más allá de que hay paredes y no las veamos, los bichos están ahí y sufren, ratas, perros, experimenta con todo, acá en la ciudad de La Plata está Vago, que experimenta con Beagles, hay un montón de experimentación, está en Tolosa, lo que es el Thomas no sé qué, que también eso es, o sea, testean productos alimenticios, vacunas, bueno, es un montón, pero hay mínimos cambios que se pueden ir haciendo de, bueno, ni hablar de la alimentación, ¿no? Como, sí, por ahí pensar como, digo, nuestras elecciones implican consecuencias, digamos. El cambio también no es por uno mismo como, bueno, voy a hacer esto porque me parece o porque no me parece, sino también pensar que en cada una de nuestras elecciones implica cómo nos estamos relacionando con los otros y con nuestro entorno, digo, ¿no? No pensar que porque uno no consume determinadas cosas va a salvar el mundo, ni tampoco el inverso, digamos, ni tampoco no vale la pena, pues entonces no lo hago, digo, pensarse a uno mismo, también más allá de uno mismo, sino para con los otros, pensarlo por ahí de manera más abarcativa. También hay una cuestión con, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Tengo una compañera con la que tenemos un grupo de laburo sobre la cuestión animal, que estudió zoología, es zoóloga, y hay cátedras en las que, por ejemplo, no sé, van a Chaco a censar peces en un río y la forma de censarlo, ya que estamos acá y queremos denunciar y somos lesbianas radicales, la forma de censarlos es cazarlos con redes, sacarlos en baldes, contarlos y después tirarlos en tierra, o sea, matarlos. Tipo un censo que se anula a sí mismo porque automáticamente ese número de animales no está más en el río. ¿Qué podemos hacer como lesbianas radicales que queremos prender fuego todo con la facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Veterinaria, todas estas facultades que tienen un pensamiento hiperarcaico respecto del animal? Sí. Hay ciencias exactas también. Sí, sí, exactas, una de más que todas, de hecho, exactas. Sí, no, en realidad lo que pasa es que la facultad, esto es lo que hablábamos hoy, la institucionalización, o sea, ya vos entras a una facultad, sea de veterinaria, sea, y el animal es un objeto, es una cosa que está hecha por y para vos, y vos con ese animal podés hacer lo que quieras. Viene desde el vamos, aparte no nos olvidemos que estas universidades van a generar profesionales que van a seguir reproduciendo eso. Y estamos hablando de cosas de hace 200.000 años atrás, o sea, es como... Entonces, nosotras, bueno, desde nuestro lugar, por ahí de activistas, hacemos movidas, pero también la gente de la facultad es muy difícil, o sea, porque van a la facultad porque creen en la facultad y en que eso los va a hacer mejores personas. Y se sabe que el animal está sufriendo, pero bueno, es lo que se hace, o sea, como bueno, esto lo tengo que hacer para generar mi capacidad para ser, no sé, una médica, veterinaria, lo que sea, cuando en realidad lo más importante es entender que somos todos iguales, todas iguales, y nadie está por sobre otra especie. Eso es re difícil de entender, pero es moverse, o sea, moverse, movilizaciones, mostrar y mostrarse. Sí, también entender de dónde viene todo lo que es institucional y demás, digo, todas las cosas que hacemos y que fueron creadas más a nivel general, a nivel sociedad, a nivel valores y culturas, tienen una explicación. Y digo, la cuestión, abarcar lo que es antiespecismo, fue una cuestión con la luz, ¿no? Sí, sí, se están haciendo apagones. Chicas, no puedo hacer. Bueno, se están aburriendo. No, apagan las luces. Apagan la luz del estudio. Para que cambie de tema. No, al revés, es para estar cómodas. Eso también, seguramente tiene una explicación, eso, sí, que, digo, abordar las cuestiones más institucionales o más generales, por ahí también, no, es lo que volvemos, no por tener ciertas elecciones uno va a poder modificar radicalmente todo, pero sí pensar de dónde viene, digo, es cuestionar por qué se hace lo que se hace, todo lo que es institucional, dentro de lo que es el especismo y cualquier tipo de explotación, tiene un porqué. Entonces, ahí por ahí empezar a hablar de, más que de especismo, antropocentrismo, digo, muchas cosas quedan justificadas solamente porque es en pos del humano, más allá de la consecuencia que tiene eso. Entonces, bueno, por supuesto el antropocentrismo incluye al especismo. Digo, pensar a los animales de manera inferior, lo que decía Juli, para uno, que están ahí para el servicio de uno, lo mismo que, digo, es una manera relacional que tenemos con todo y con todos, entre nosotros también sucede lo mismo, pensarlo por ahí de esa manera, por ahí lo que decía era eso, viste, como empezar a cuestionarse uno mismo y pensar qué es lo que uno está generando y por qué, de dónde viene, y tratar de modificarlo, no pensando en algo mega como destruir el tráfico de animales o la producción específicamente acá en la Plata, como decía Juli, se producen animales para vender y eso genera, digo, hay toda una industria detrás, pero de todas maneras cuestionar eso y cuestionarse uno mismo sirve, entender por lo menos que es una explicación y cuestionar eso, sí, a ver, realmente lo supremo y lo único que importa es el ser humano o hay detrás un montón de otras cosas. Y, igual es sorprendente porque en la Facultad de Ciencias Naturales está la cátedra de evolución donde se lee el origen del hombre de Darwin, que más o menos desde 1862 dice que el ser humano solo tiene una diferencia de grado con otros animales y no de tipo. O sea, es como la diferencia que tiene un pez con otro, por ejemplo. Y al mismo tiempo están experimentando con animales desde un supremacismo humano que es totalmente contradictorio. De una, pero bueno, justo también eso hablábamos hoy, como que también toda institución desde el jardín, el colegio, te genera una dualidad en la cabeza. O sea, por un lado, ponele cuando sos chica, por un lado está la vaca que es la del librito, copada, hermosa, y por otro lado ahí como está la vaca que te comes. Más allá de que vas y no ves la vaca ahí muerta, pero digo, generan esa dualidad. Pero siempre hablando, en este caso de experimentaciones, desde la ciencia. O sea, la ciencia tiene la verdad y lo que dice la ciencia, y bueno, es la ciencia. O sea, yo he escuchado gente, consciente del sufrimiento animal y veganas y que te dicen, bueno, pero prefiero que experimenten con un perro que experimenten con mi hijo. Y es tipo, no hay que experimentar primero con nadie. Estamos en con nadie que no decida que nadie ser que no experimentado, decida, claro, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso es como la ciencia acá como institución es importantísima. O sea, en este caso de experimentación y en el resto también. Con la comida pasa lo mismo. Si viene una nutricionista que estudió la ciencia de la nutrición y bla, bla, bla, y te dice, no, tenés que comer carne porque... sí, me dije... O sea, como... Perdón, me salió. Sí, nada, como, perdón. Como todas lesbianas estudiantes. Bueno, por ahí me sale la burra, pero bueno, nada, eso, como es, nada, dentro de cada una de su espacio, nosotras por ahí queríamos usar este espacio para decir esto, como que cada una dentro de su lugar, eso, por más decir, ay no, pero si yo no compro un desodorante no voy a evitar que maten 300 ratas. Y no vas a evitar, pero dejás de consumir ese producto, dejás de consumir esa empresa, y de a poco, si somos una, dos, tres, cuatro, y... de a poco va cayendo. Sí, también decidir dejar de relacionarse así con esa rata que no ves, pero estás influyendo en su vida. Entonces también decidir no participar incluye un montón de cosas. Sí, yo pensaba también en esto de como los cambios individuales, que en este caso como que son resarpados y sí hacen una diferencia en algunas cosas, pero también la importancia de como la acción colectiva y de organizarse colectivamente, sí. Porque también como que una cosa sin la otra por ahí me suena como a ese discurso New Age, pedorro, de... ay, estás haciendo ecología, colaboraste con un clic con Greenpeace, sí, no sé, y en realidad no sirven para una mierda, o sea, también son multiempresas, sí, multinacionales que explotan. Sí, se hace un negocio con todo, pero bueno, y digo, para organizarse hay que involucrarse también, y la cuestión, por eso la importancia de hablar de antropocentrismo específicamente y no de especismo. También una de las imposibilidades de poder ampliar el movimiento o tener una organización, una injerencia mucho más importante, implica que entender que la gente no le importa, no es una temática que le importe, digamos, no es cotidiano encontrar a alguien que haga algo al respecto o que luche en relación a... Porque siempre cualquier cosa que suceda en relación al humano siempre tiene más importancia y es más de interés, te sentís más identificado, pero porque se parte justamente de esa jerarquía. Y en relación a la ciencia, digo, la ciencia ha probado que los animales, entre comillas, sienten igual que el humano, entonces como que se busca la empatía, pero aún así la importancia del humano siempre es superior, porque la ciencia habla también de lo que es la razón, e incluso desde lo biológico también se plantea una superioridad por cuestiones biológicas, físicas, sí, de transformar el lenguaje, sí. Cuestiones que son diferentes, pero se plantean desde la ciencia como algo superior, como algo que explica que está bien que uno tome a un animal y haga de un animal lo que quiera, digamos. Bueno, básicamente más lesbianas antiespecistas. Necesitan. Bueno, justo para cerrar quería preguntarles cómo es una pregunta que quedó en la varieté mutante del sábado pasado. ¿Cómo piensan ustedes la relación entre lesbianismo o disidencia y antiespecismo? Y yo, para mí es un todo. Te cae la ficha de una y te cae la ficha del otro. Por eso a veces la disidencia nos resulta medio llamativo, como poco apoya estas movidas antiespecistas. O se genera poca movida entre la disidencia y el antiespecismo. O sea, es discriminar de igual manera, o sea, discriminar por especie. Entonces, eso, justamente recién dije eso, necesitamos más lesbianas antiespecistas, como, o sea, vamos, o sea, sabemos que nadie es superior de nadie y no queremos ejercer poder sobre nadie porque lo sentimos sobre nosotras y no nos gusta, entonces, ¿por qué ejercerlo sobre otros seres? Por más de que... Sí. Y también pensando en lo que plantea la disidencia, por ahí también lo que plantea el programa mismo en relación a, bueno, ser una lesbiana no porque te gusta otra lesbiana, sino darle un carácter un poco más... político, incluso dejar de llamarse mujeres, tiene que ver con cómo uno concibe el género también. Se puede pensar las categorías de género, de raza, de especie, incluso los famosos reinos animal, vegetal, también como una categoría que es parte de lo mismo, digamos, es establecer una diferencia en relación a, bueno, porque yo pertenezco a otra especie, soy superior o puedo hacer tal cosa. Y lo mismo pasa dentro de los géneros, digamos, la explotación de del varón hacia la mujer y hacia todo lo que no es varón persigue la misma lógica, digamos, el sexo primero únicamente varón y mujer, ¿no? Partamos de eso, después como el varón siempre se encuentra una justificación biológica, social, vincular de lo que fuese, como que tiene la posibilidad real de apropiarse de la vida de aquello que no es ser varón. Entonces en relación a lo humano pasa lo mismo, digamos, uno explica las atrocidades que hacemos con no solo con los animales, sino con el medio ambiente de la misma manera. Yo tengo la posibilidad porque soy superior, se puede pensar hasta desde lo que es el colonialismo, digamos, cómo vinieron a acá a devastar todo y apropiarse de todo y plantearon toda una idea que todavía se baraja de que, bueno, hay diferentes razas, que algunas son superiores y otras inferiores. Entonces, sí, digamos, es supremacismo, pero de especie, ¿no? Exactamente, pensar por ahí ir más finito a una lógica que se traslada absolutamente con todo lo que nos relacionamos. Entonces, si bien no por ser lesbiana vas a ser antiespecista, sino que se puede seguir profundizando en lo que uno plantea, más allá de uno mismo y de ser lesbiana o lo que uno se considere, digamos. Bien. Me di cuenta que soy una mierda. Perfecto, esa era la idea. Quiero contar una anécdota, puedo, mínima. Listo, me voy a hacer cargo. Todo es un proceso y hay que ir tranca. Hace un mes o dos meses estaba tirada en el sillón descalza en mi casa calentita, mirando Netflix. Y las gatas empezaron a pelear en la cocina como nunca se pelearon jamás. Y era tipo... Yo pensaba, ¿qué les pasa a esta gata del orto? ¿Qué onda? Indignada, me pegué la vuelta y dije, a ver si se separan. Y di una patada voladora que era direccionada a las gatas para que se separen. Y obvio que las gatas corrieron. Y yo le di la patada a la pared. Entonces terminé con un dedo quebrado, del dedo chiquito del pie, me lo quebré. Y cuando llamé a una amiga, Facu, le conté lo que me pasó y me dijo, jodete por especista. Y yo dije, ¡ah, bárbaro! Y bueno, sigo siendo una mierda, pero bueno. Ahora tengo un dedo roto, sufrí un toque. Ya sufrí un toque, claro. Bueno, le agradecemos a Juli y a Ro, lesbianas, antiespecistas, activistas, por estar hoy acá. Y bueno, si quieren contarnos dónde se puede contactar las lesbianas, hay un monstruos que quieran activar. Nosotras nos estamos, las juntadas, estamos en el Ojo Abierto, ahí enfrente al liceo, y hay asamblea el domingo que viene. Igual el Facebook es Acción Antiespecista en La Plata, Argentina, porque hay una de México, o sea, como no vas a, la dirección no te va a coincidir, o sea, fíjate que sea el de La Plata, Acción Antiespecista, y hacemos asambleas, y todo el que... La que quiera venir, perfecto, ahí. Solo la que quiera. Solo la que quiera. Eso, claro está. No, muchas gracias. Acá, desde los rincones más recónditos de este planeta espantosamente horrible, quiero decir que banco con todo mi corazón y con todo lo que puedo de mi cuerpo esta columna de poliodio, porque el odio moverá el mundo siempre. Abajo todo lo que no tenga que ver con el odio y sigamos odiando siempre, para siempre. Siempre odio. Yo me mato por su honra. Seguimos en el aire. Seguimos en el aire. Volvimos. Volvimos con... Tenemos a Beatriz, ¿sí?, de Hurlingham, recién llegada al piso. Bienvenida, vuelta, Beatriz. Se fue, volvió. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien. ¿Odiando? Obviamente. Mientras estábamos en Brasil en un estado de bienestar inaudito, me llegó la noticia de la que hablaron recién las tortas de la elefanta del zoológico. Algo que ya me venía pasando, así que bueno, escribí algo, va a ser un poco largo. Le quiero dedicar esta columna a nuestra amiga La Zeta, que nos dijo que extrañaba la columna de poliodio. Y bueno, nada, paso directamente a contarles lo que escribí. Escribo desde el odio profundo, desde la furia cegadora, pensando en esos versos que dicen «Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza». Y al echarte en la caja de los muertos, menosprecia el llanto de los vivos. Odio llorar. Cuando lloro, lloro de rabia. Como esa mañana en la que leí que se iban a llevar a Alemania a la elefanta del zoológico de La Plata, después de pasar 50 años encerrada, desde que tenía 2. Googleé cómo es una elefanta a los 2 años. Es un bebé elefante. Ya sabía que los elefantes andan en manada, que les gusta rozarse, como a casi todos los mamíferos. Como a esta especie de mierda que somos le gusta. Lloré de rabia, a los gritos, con vergüenza, con odio, con ganas de autoextinguirme, de organizar una huelga permanente de especie. Leí que se agarraba su propia colita como hacen en manada. Imaginé niñas humanas autoabrazándose en una jaula. Recordé el lamento de los delfines cuando los encierran en una cava y los separan de su manada y los cazan para llevarlos a un acuario o a un plato. Me llené de odio y de mocos y me lo sequé muchas veces con la manga sintiendo furia, mucha furia. 50 años después se dieron cuenta de que había que llevarla a un santuario. Claro que eso no pasó, porque la mataron antes. El lunes le pregunté a mis alumnos por qué la elefanta estuvo 50 años encerrada. Me dijeron que para que las niñas pudieran ver un elefante de cerca, para que los científicos pudieran estudiarlos, para que el zoológico tuviera una gran atracción. Una vez conocí a una hermosa que se llama Mónica Cragnolini y ella escribió esto. Es un poco nerd, pero lo quiero leer, es cortito. El primer volumen del seminario La Bestia y el Soberano de Derrida se despliega en torno a una imagen potente. Luis XIV, un chongo, asistiendo en 1681 a la disección de un elefante. La mirada del soberano sobre el animal es la expresión del poder y el saber que se apodera del otro. Ver, poder, saber, tener. El más grande de los reyes ante la más grande de las bestias. Un verdadero cuadro político. Porque lo personal es político, amigas. Es lo mismo que me dijeron las niñas. La elefanta estuvo 50 años ahí para que pudiésemos ver un elefante de cerca y para que la estudien. 50 años encerrada para satisfacer el deseo de ver, de saber, de tener. Mónica Cragnolini se pregunta, ¿ha estado el animal alguna vez en otra condición que esta? El gran cuadro de la escena magnifica lo que acontece día a día. Esa disponibilidad del cadáver del animal ante los ojos del saber y el poder humanos. Saber y poder que se ensañan con la vida. Para los pro vida, les cuento, la vida apareció en la Tierra hace 3.800 millones de años. ¿Sí? Hola. Otra hermosa que se llama Cono y tiene un libro, La cerda punk, tan hermoso como ella, que también me hizo llorar de odio y vergüenza, dice... No puedo concebir que utilicemos frases clásicas del feminismo como lo personal es político o biología no es destino y se ofrezca pan con ave en un seminario de despenalización del aborto en América Latina. Lo escribo con rabia, es algo que de verdad me indigna y me parece muy poco político. Ningún sabor justifica la tortura ni la cárcel. Pienso y reflexiono en torno a una ética feminista y en casos como estos no la encuentro, se me transforma en un discurso vacío. Más adelante sigue. Me he topado con muchos comentarios dentro de espacios feministas y de izquierda, donde la supuesta comparación de la explotación humana con la del resto de los animales es un absurdo, o que por alguna X razón la explotación humana tiene mayor urgencia que las otras. Esto es ciertamente una actitud especista, donde concretamente se supone la supremacía de lo humano por sobre la vida de todas las otras especies. Los animales se han vuelto objetos sujetos a las leyes del mercado. El capital y su mercancía crean deseos en base a una lógica especista y heterosexual. A partir de esto que dice Cono, me pregunto, ¿es natural el consumo de carne? ¿Es natural la heterosexualidad? ¿Son ambas cosas parte del mismo régimen político de explotación de los cuerpos? ¿Dónde se establece la línea de corte? ¿Qué es ser humano? ¿Dónde se deja de ser animal y se empieza a ser humano? ¿Ser humano se nace? ¿O es preciso acceder a marcos específicos de reconocimiento para hacerlo? Como dice nuestra querida Judith Butler, ¿no? Que la citamos tanto. ¿Quién ofrece este reconocimiento? ¿Queremos ser parte de esa mesa chica? Cono dice, últimamente he estado reflexionando sobre la carne, su consumo y su relación con la heterosexualidad, el nacionalismo, la celebración, el goce. Justo ahora que viene el mundial, ¿no? El macho hace el asado, corta el filete, prende el fuego, se reúne a ver partidos de fútbol, a celebrar alrededor de la muerte, un cadáver totalmente invisibilizado. Y mi amiga Fer agrega en un fanzine, como esas otras cosas, lo siguiente. Animales mueren para que vos festejes que te sacaste las tetas, para que María se case con Teresa y para que Juan y Pedro se vayan a un crucero por el Caribe. Entonces vuelvo a preguntarme. ¿Qué carajos de disidencia somos? Somos disidentes en la forma de afectarnos, en con quiénes nos afectamos, en de a cuántas nos afectamos, y somos iguales a la heterosexualidad en el consumo. Tibia disidencia. Si no puedo comer lo que deseo, no quiero tu revolución. Si no puedo comprar lo que deseo, no quiero ni en pedo tu revolución. Si no puedo aniquilar a pesar de mi deseo, no quiero tu revolución. Esto último es de la Ari, que tiene unos textos en el mismo fanzine y que escribe con una poesía que ayuda a alimentar mi odio, a especificarlo, a afinarlo. Pienso en la mierda de especie que somos, en la mierda interminable de especie que somos, en lo infatigable de nuestra estupidez, en lo irracional de todas y cada una de nuestras estúpidas decisiones, en el grado de anestesia total en el que vivimos frente al horror que es nuestra especie. Odio ser humana. Odio a la humanidad, las personas me dan fobia, odio reconocerme en el cuerpo del enemigo. No sé qué hacer con este odio, no sé salir a matar, no sé cómo organizar un especidio, no sé cómo prender fuego todos los camiones jaula y asesinar a todos los chongos come asado de este mundo, a todos los humanos supremacistas que conozco y en los que me reconozco a mi pesar. Pienso en la autoextinción, pienso en otro increíble fanzine de mi amiga Laari, que se llama Matate, Matame, que dice cosas hermosas como estas. La prescripción, autoextinción voluntaria y pacífica invita a observar lo trivial y ordinario de nuestra vida cotidiana, hasta lo más insignificante, y preguntarse: ¿cómo mierda me convertí en cómplice de genocidios, de exterminio de seres vivos, de una vida basada en la autosatisfacción inmediata? Gracias, Ari, por aclararme. Quiero la autoextinción de la humanidad desde que recuerdo, por eso soy antinatalista. No quiero que ningún humano más habite este mundo. Quiero que los humanos que ya estamos nos autoexterminemos de una fucking vez. De todos modos, ninguna autoextinción va a compensar jamás los 50 años de soledad que pasó la elefanta del zoológico. Viendo siempre los mismos árboles, el mismo cielo, la misma ausencia, el mismo encierro. Los mismos idiotas que pasaban 5 minutos tomándose un heladito o haciendo sus doctorados para después seguir con su libre vida mientras ella seguía ahí, ahí, ahí, ahí. Las cárceles no son para nadie, para ningún animal, para ninguno. Ni no humano, ni humano. Nos sacamos selfies el 24 de marzo en Plaza de Mayo y después pasamos indiferentes frente al zoológico o frente al penal de Varela. Somos una mierda infinita, insípida y feroz mierda, hipócritas. Amamos la tortura, amamos la privación de la libertad. Y después nos paramos frente a la tele en el Mundial de Fútbol y cantamos «Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad». Nuestra especialidad es la hipocresía. Quisiera cerrar esta ráfaga de odio con una invitación de la Ari. En su fanzine Matate, Matame. No esperemos más, el futuro está a la vuelta de la esquina, pero también en la radio eléctrica que cae dentro de la bañera llena de agua tibia. El cambio está en nosotros. Imaginemos un mundo sin siquiera un humane. Qué bello sería ese mundo. ¡Hagámoslo! La única forma de dejar de destruir es muriendo. Quiero cerrar diciendo: muerte a la familia, muerte al Estado, muerte a la humanidad. Huelga de especie, ya. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Beatriz, por este momento tan odiante. Me dejas odiada. Que siempre nos dejas. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, soy Beatriz de Hurlingham, no me quiero ir. Quiero saludar a las tortas de Neuquén, que también nos escuchan y les cabe esta columna. A Vale, que también nos mandó un texto que tal vez salga la próxima semana. Siento un poco que somos como el patito feo, que a partir del poliodio nos fuimos encontrando, nos dimos cuenta que no éramos unos patitos así todos divinos, hegemónicos, sino que éramos esta bola de odio, y a partir de esta columna nos vamos encontrando y me encanta. Y quería leer ahora un texto que nos mandó nuestra colaboradora estrella de Salta, Sofi, respecto de, bueno, esta media sanción del aborto en el Senado y el movimiento feminista en relación al aborto. Yo estuve ahí un poco en la vigilia y quiero decir algunas cosas que odié. Por ejemplo, esta cosa de las mujeres abortamos, como si las lesbianas, los varones trans y las personas no binarias y todos les mostris no abortáramos también. Había un montón de chongos cis a los que quiero referirme, esos chongos que te dicen no, dale, te la meto un ratito sin forro y después están ahí con el pañuelito del aborto. Chongos, la verdad, háganse la vasectomía, viejo, o sea, no me interesa que vayas a luchar por el aborto cuando sos vos el que no tiene ganas de ponerse el forro y nos viola sistemáticamente. Bueno, quiero leer este texto que mandó Sofi. Te mando un saludo, Sofi, te queremos. No todo es odio acá, también. Gracias, Sofi, por los mensajes. Entre tortas odiantes nos queremos. Sofi dice esto: no soy mujer, soy lesbiana. No quiero formar parte del femipaquismo pacifista, ni tampoco ser feminista chongo friendly. Me gusta ser violenta y odiar todo el tiempo. El odio es político, y odiar realmente me empodera. Pero tampoco quiero estar empoderada, ni sanar mi útero para coger con el enemigo. No me interesa caerte bien. Tampoco tu opinión sobre lo correcto o incorrecto. Porque si hablamos de lo correcto, primero aprende a respetar los pronombres de les mostris. No seas tan cis y entendé que no solo las mujeres abortan. No seas una violenta más dentro de la revolución. esa revolución y marea verde donde predomina la cis heterosexualidad, como pueden leer hoy en la columna de Página 12 de Malena Pichot. Yo no quiero parir ninguna ley, no quiero parir nada, ni ser cuidadora de otras personas. Tampoco me pidas que te explique por qué digo lo que estoy diciendo. Y no pidas que les mostres tengamos paciencia con tus procesos de deconstrucción. En tu Android tenés el navegador. Autogestionate la deconstrucción, mi amor, agrego yo. Bárbaro. Que googleen. Bueno, sí. Un poco esta es la cuestión, ¿no? Yo quería agregar a esto simplemente, perdonen. Chicas, cuando vamos, estamos luchando porque el aborto, bueno, en realidad no, a mí no me interesa que sea legal, me interesa que sea libre, ¿no? Para todas las personas con capacidad gestante. ¿Podemos no usar metáforas sobre la maternidad, tipo parir la ley? Somos hijas del pañuelo blanco y madres de... Dale, chabona, o sea, no necesitamos hablar de maternidad cuando estamos hablando del aborto. Puede ser, no sé, tipo que se te caiga otra metáfora, no, me parece, no sé, digo. No sé qué les parece. Me parece que yo, es todo sí. Controversial. Yo aborté y acabé. Bueno. Aborto porque quiero. A mí me... Tengo algo controversial que decir. Sí, lo de la mujer y estamos todas, obviamente, de acuerdo. Quiero que las lesbianas que nos están escuchando... Discúlpame que te interrumpa porque estoy un poco ansiosa para decir esto. Nos manden su mensaje del feminista que más odian en su vida. Porque nosotras tenemos algunos feministas acá, codiamos de esos que todo el día con el pañuelo del aborto al lado, que compañera. Es fuerte lo que estoy diciendo. Quiero las caras de mis compañeras. No, en Infobae dicen que el aborto lo sacaron los varones, los feministas, no sé quién es, José Neotenia. Muy fuerte, hoy... Google Neotenia. Hoy un cliente me dijo, sí, estaba re... Ahí, a mí me avisó mi mujer, ¿viste? Porque yo estaba ahí con a full el mundial, arrancaba el mundial y estaba medio al tanto con el debate, pero ella me... Chicas, abajo el patriarcado que va a caer, ¿cuándo? Quiero que me lo cuenten. Ay, lo que pasa es que mi marido cocina, así que se va a caer, Negri. Sí, se quedó cuidando a las niñas. Bárbaro. Yo lo que me pasa es que soy tan fana del lesbianismo que pienso, no, si no sos lesbiana, no sé. Sé que está mal, ¿eh? Ojo. No, igual hay un extremo de feministas que dicen que el patriarcado ya se cayó y que no nos dimos cuenta. ¿Qué? No, por favor, chicas, por favor. Lo he escroleado perfiles de Facebook, digamos. Bueno, nos mandan cuáles. Nosotras tenemos algunas acá. Yo no voy a tirar la bomba de qué feminista odiamos todas en común, porque hace un tiempo nos encontramos en una reunión y fue, che, ¿vos odias a este tarado? Ah, no te puedo creer que es el mismo tarado que odio. Yo odio a todos los varones cis de este mundo. No, sea. Pero este era el mismo, es muy loco. Es para el peludo que anda en cuero. Sí, no, el peludo. El que se va a mate en la punta de la marcha. Ah, el que está agarrando la bandera de ni una menos. No, qué pará. Pesado. Chau. Armate tu marcha, bebé. Quiero decir solo sus iniciales. Andy Neotenia. Es fuerte, pero bueno, che, las lesbianas están cuestionadas que... Ay, pobre, déjenlo al compañero marchar. No. O sea, no. Yo, o sea, no es no, chongo. ¿No entendés esa parte de no es no? Bueno, nos juntamos a leer. Espera que nos pague el sonido. Estamos re odiadas. Mandanos tu odio, que Beatriz de Urlingam es fana de la gente que odia. Y por ahí tenés algo de odio que nosotras no tenemos y lo incorporamos. Porque acá el para odiar... Yo soy fan de que la gente que odia se encuentre y pueda manifestar su odio porque yo como crecí sola con mi odio y flasheaba que yo no era un ser de luz, que no podía vincularme con la alegría y con, no sé, que me encante Jorge Drexler, tipo Silvio. Y ahora me voy encontrando con otras personas odiantes y nada, me siento súper feliz. ¿Puedo decirlo? Basta de darle lugar a los chongos, terminemos la... El lesbianismo, hablemos de otra cosa. El lesbianismo, fugate. Sí, fugate. Fugate, amigue. Que acá no hay reglas para el placer. 0800 lesbianas disponibles, saben, ¿no? Ya lo saben. Bueno, tenemos un montón de cosas en el programa. Tenemos una agenda larguísima de festejos. Nos vamos a ir. ¿Querés? Vamos a repetir, si querés, un ratito la agenda. Dale, Vanes, pasame la agenda vos, por favor. Sí, te lo pido, por favor. Yo, obvio que estoy pesada por lesbiana autogestiva, bancando 7 años de autogestión de corte salvaje. Cuando nos vamos de acá podemos salir a bailar ahí que un rato. Hoy. Sí, que es hoy. Me encanta que corte salvaje sea de Géminis. Beatriz de Burlingham es de Géminis. ¿Puedes creer que sí? Es Géminis. Hoy decíamos eso con Robert, de Géminis. Bueno, y ahí vamos todas las geminianas. Feliz mes, Beatriz. Sí. Gracias. Bueno, mañana reunión del Art del Closet, 15 horas en el Olga, de vuelta nos juntamos, les mostris, para organizar la vigilia del 29 de junio, un viernes en la Plaza Mateu. Después de este fin de semana tan trágico y largo que vamos a tener, martes, taller, te vas al taller de la Real a las 17 horas, en 47 entre 11 y 12. Para hacer bajar el patriarcado. 8:40, sí. Ahí sí. Transpiras un poco, ahí tiras unas piñas, unos esquives, y después te vas al miércoles. Miércoles, siempre, desde hace 2 meses ya, ciclo de cine putito, putite, trolito, 21 horas, con, bueno... Aprox, así. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la peli de este Too viernes? Much Pussy, Finis, Putas Feministas y Show Queer, documental post-porno. Me encanta. Lecturas maricas, esto es más serio, pero es antes, después te vas a ver la peli. ¿Es más serio? No son maricas que se juntan a leer, bueno, hay que ver. Tenés que saber, si querés saber más, comunícate con Alepa. Dale, chateale. Chateale en Facebook a Alepa, que te cuenta cómo es la lectura marica, cuándo, dónde. Y bueno, después ya la otra semana es el Art del Closet en la Plaza Mateu. Y antes del Art del Closet, el jueves 28 de junio, marcha por los travesticidios, pero en Buenos Aires. Tenemos una maratón LGBT y QP. Justo hoy en el juicio por la MoMA, la Valentina decía, ¿dónde está el movimiento feminista del 4J, del 4 de junio, que llenó las calles? Y cuando estamos hablando del travesticidio de la MoMA, no aparecen mujeres, no hay cuerpos que importan más que otros. Bueno, sí, los cuerpos de los chongos sí, es obvio que no importan, pero ¿qué onda que no estaban hoy en el juicio por la MoMA? Donde fueron absueltos todos los chongos. Gracias por todos los aportes. Feministas, biologicistas, rescátense. Rescátense, ubíquense en la palmera social, como dijo la Facunda, que ya llegó. Ubíquense en su palmera social y en todo. A ver, ¿qué una cosita decir? Más que me dicen acá por cucaracha es que este programa Polésbica en el Bar... quiso ser reconocido como de interés municipal. Ay, sí, fue. ¿Qué? Por un vecino. Por una concejala, Victoria Tolosa Paz, mujer, madre, esposa. Como dentro de los programas que tienen, escuchan, perspectiva de género y feministas. Y bueno, obviamente que como acá somos anti-Estado y anti todo, rechazamos ese reconocimiento. Y pueden leer en nuestra página nuestro rechazo, ¿no? Tenemos algo escrito sobre eso, podemos subirlo. Gracias. Estado, gracias, no queremos tu reconocimiento, ya fue, o sea, besito. @ polésbica en el bar. Tenemos en una Instagram. No somos mujeres, o sea, ¿qué onda, Victoria? No escuchaste ni 3 minutos el programa y nos querés reconocer. Muerte, muerte y destrucción. Tenemos un par de cositas de les oyentes, un audio para pasar y un texting que nos manda una... Sí. Nuestra enviada de afuera enviada de la pecera. Exclusiva. Bueno, odio el feminista que llega solo para la foto, al feminista que te quiere enseñar cómo luchar, a Nico del Caño, a los troscos que flashan que el aborto legal es una conquista de ellos. Odio el feminista que se hace el amor libre para pero solo para él. Odio al feminismo labios pintados que nunca estaría con una marica. La chanto. Tenemos una audio ahora para mostrar, para que escuchen. Ahí va. Hola, la radio está re buena. Nos encanta. Aguanten las lesbianas y muerte al chongo. Muerte a todos los chongos. Bárbara. Muerte. Odiando. Muerte al chongo, odio todo. Cata, te apoyamos. Muerte al chongo. A todos. Estamos unidas en el deseo de matar a los chongos. Nos expropiaron del uso de las armas, queremos recuperarlo y salir a matarlo. Bueno, organizémonos, ¿okay? No, porque vamos a ir todas presas, ¿eh? Ojo. Esto no es. ¿Quién algo está estudiando derecho ya? A ver, ¿quién nos saca? Claro. Si nos organizamos, matamos lo que queremos, pero organizemos. Si nos organizamos, los matamos. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Volvimos. Aire. Aire eléctrico. Bueno, acá estamos con la licenciada Astrucha. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y también nos acompaña la licenciada Pasibuti. Así es. Lo que pasa es que en un jump estábamos en el Instituto Polilésbic y mi compañera, la doctora... Estás mal. Tortichelli, no vino. Y bueno, nos vinimos juntas acá con... Sí, porque claro, compartimos el Instituto Polilésbic, yo por mis investigaciones astrológicas y cósmicas y paranormales también, porque obviamente... ¿Estás somos libres? No. Compartimos acá el transporte con la señora. Y las charlas. Y las charlas también, hablamos de... A veces no nos ponemos de acuerdo sobre ciertos temas. No, claro, por supuesto, porque... Son distintas disciplinas. ¿Cómo es? En la diversidad convivimos. Se convive, ¿cómo es? En la tolerancia. Y cuéntanos, ¿de qué van a hablar hoy? Y yo, viste, me quedé con una información que era medio errónea, me parece. Porque yo no sabía de esta... No sabía que Torticelli iba a desistir. Y a mí me habían dicho que hoy iban a estar las técnicas del encare lésbico. Entonces yo había traído algo como para complementar acerca de... opuestes complementarias. Esperen. No es que iba a desistir. Ella está trabajando en este momento en otro espacio. Está trabajando duro. Otras investigaciones. En un espacio mixto. ¡Apa! Y bueno, está lesbianizando, pero no sabemos si lo logrará. Pero bueno, está trabajando. No es que deja todo y como si nada, no. Bueno, está en otros asuntos. Uh-huh. Está bien. Pero bueno... Está bien, pero te vemos como que te falta tu media naranja. Yo brego mucho por el amor libre, pero con ella es mi compañera. Tu todo, como es mi cómplice, ese eslogan. Y todo. Bueno, entonces igual... Bueno, pero hoy el tema es la astrología. La astrología y también, bueno, decirles que esta semana hay muchos planetas retrógrados, por eso no hice nada y estoy completamente improvisada. Están como los José Neoteña, los planetas. Está todo retrógrado, no se puede, es tremendo, es como ¿no? una gelatina que no se puede avanzar, así que bueno, nada, relájense porque ya pasará. ¿Qué nos trajiste? Yo ya estoy enterada porque, bueno, en el viaje en tren... Hablamos todo, ¿viste cómo estamos, es? Pero bueno, ¿qué? Contanos. Viste que los signos como que tienen ciertas características, ¿no? Particulares de cada signo, que también las vamos modificando nosotras, le vamos poniendo nuestros significados cada una el que quiere también un poco, porque si no, reaburrido. Y vieron que tradicionalmente están así como organizados los signos en una rueda, ¿no? Como cortada, tipo en pizza, en porciones de pizza. Y la onda es que los que están enfrentados tienen características que, digamos, las que tiene uno le sirven al otro y las que tiene el otro le sirven al otro que tiene enfrente. Entonces, como que vos ahí podés sacar tu... beneficio y también como una simbiosis, así algo de la naturaleza, viste, una relación simbiótica, no sé cómo como se llama, un mutualismo, ¿entendés? Vos sacás un provecho y el otro también. Bien. Y también te dice, che, vos, acá te abre el ojo, esas cositas, como acá tengo que tener cuidado, acá no me tengo que meter, en esto me va a ir mal, con esto me va a perjudicar, qué sé vamos yo. Vamos por acá, no, por acá no. Por acá no, bueno, viste como para que, nada, no estemos tan a la deriva. Tan entregadas. Mal. Entonces, estas relaciones de mutualismo me encantan, ya que estábamos hoy con todo el tema de los animales, ¿no? Claro. Bueno, así la primera pareja, esto es muy binómico y parejil, ¿qué quieren que les diga? No puedo negarlo. Bueno, igual, abriremos esto también. Todo se puede entremezclar siempre, claro. Estos son una propuesta. Perfecto. La primera es Aries Libra, así, digamos, si los vemos enfrentados en la rueda. Entonces, ¿qué se benefician y qué se perjudican uno del otro? ¿Qué pueden tomar, qué pueden sacar? Aries es como, nada, la reina de la autonomía, ponele, ¿no? Es como yo hago todo solo, me muevo sola, ando, voy, vengo. No quiero que nadie me pregunte. Es todo rápido, pum, pum, pum. No quiere que nadie cuestione nada, ¿no? Pero bueno, esto viste que trae las complicaciones porque a veces como que te podés ir de boca y no da. Porque, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces, Libra viene acá a bajar un cambio. Y como que le da una mano así en esto de compartir decisiones, de que hay que abrirse a otros, de que hay que andar con otras personas por ahí, que no es tanto como por ahí de hacer solo, todo sola, todo ahí en cualquiera. Y para Libra, Aries... le da como esa cosa de por ahí valorarse un poco más, porque Libra siempre está como ahí que, ay, yo hago todo por todo el mundo y me pongo para el final. Estas son suposiciones, o sea, tampoco... Torticelli es de Libra. Tómenselo con calma, o sea, tampoco se pongan locas. Entonces como que Aries le dice, no, che, mirá, arriesgate, ¿entendés? El aire aviva el fuego, así. Pensá en vos, no piensen tanto en los demás, es más egoísta, bueno, esa cosa, ¿no? Expresa tus deseos más individuales. Así, entonces ahí tenemos esa relación de cómo se benefician y cómo se perjudican. Sí, bien. Una pregunta. ¿Podemos hacerte preguntas? Sí, por supuesto. Si tuvieses que sumar una compatibilidad a esta diada, ¿de qué signo le sumarías? Y depende para dónde quieras balancear. Uh-huh. Tipo, si querés poner otra cosa que avive, tipo otro signo así como de fuego, ¿entendés? Para que sea algo como más loco, porque bueno, los signos de fuego son como medio así estallido, o si querés algo como más tranqui, no, entonces, no, fuego, acá queremos fuego, aire, bueno, levante un ahí fuego, sí, un también, aire, ¿no? También puede ser, sí. Sí, un aire, sí, obvio, totalmente, sí, ahí avivando el fuego también. Después por ahí para otro programa, no sé si ya, pero me gustaría saber alguna compatibilidad trieja, tengo algunas dudas. Compatibilidad trieja. Podemos decir o cuatrieja. Yo tengo esta duda. Podemos decir tres y vos nos decís. Tres signos y vos nos decís. Tres signos. Ay, este es un desafío. Me estás organizando todo. Yo tengo unos papeles acá que estoy como Susana Jiménez. Lo podemos dejar para la próxima. No pasa nada. Igual sabemos que el Instituto Polilésbic está a la altura. Está a la altura, totalmente, sí. Podemos continuar y para el final si hay un ratito. Certificaciones internacionales, o sí, sea, sí, no. Esto no es joda. Están acá, es por algo, ¿no? Después tengo como así, ponele, a ver, por ejemplo. La tipo pareja que es como amor-odio es Leo-Acuario. Es como, opa, se aman o se odian para siempre, no hay punto medio. No hay punto medio. Acuario. ¿Estos también son opuestos complementarios? Opuestos complementarios. Esto estamos en la pizza todavía. Estamos en la pizza todavía pizza de los signos. Para la pizza vegana de los signos, sí. Porque, bueno, se complementan bien igual. Siempre y cuando, como que... A ver. Para el lado de la, digamos, si se llegan a llevar bien, se como que hay ahí una potencia. Onda, se potencia, está bueno porque Leo como que le tira ahí la onda a Acuario para que no se abstraiga tanto del mundo y tenga como una actitud un poquito también más egocéntrica y más también como de... bueno, sí, soy un loco, pero bueno, no sé, yo lo valgo, una cosa así. Y Acuario como que trae un poco más a la sociabilidad a Leo, que por ahí es como una... Es como, bueno, no, soy el centro, mírenme, no, todo pasa por mí y esas cosas, ¿no? Entonces esa es como la más extrema, digamos, de amor-odio. Eso es lo positivo, digamos. Lo positivo, sí, son los mejores signos. Acuerdo acá con mi amiga que me está hablando por cucaracha. así que sí, tremendo. Y siempre la posición es como los signos de fuego se oponen con los signos de aire y los signos de tierra se oponen con los signos de agua por esta cosa, esta simbología, digamos, de que la tierra contiene al agua y a la vez la nutre, comillas. Y el fuego aviva el aire y el aire se evapora y toma otra forma. Entonces, como que así funcionan esas oposiciones. Bien, es interesante. Bien, interesante. Bueno, interesante. Me parece que sí. ¿Qué ¿no? otras diadas tenés? ¿Qué otras diadas tengo? Después tengo una, a ver, ¿qué te digo? Tiene que estar Piscis y Cáncer. Piscis, Piscis. Piscis, Piscis, Piscis. ¡Qué horror! Piscis Virgo, te cuento. Virgo, palo y a la bolsa. Virgo es eficiencia total, planes, agenda. Es, no sé, queen de la organización. ¿Entendés? Es como tremendo. Pero, ¿qué pasa? ¿Viste? Siempre hay algo que te sale mal, no sé, ¿viste? No te pasa el colectivo, algo que te descalabra tu agenda tan que planificó con tanto esmero. Las cloacas. Y ahí enloquecemos, una frustración total, bajón, pegó el bajón. Entonces Piscis como que es un así, le cabe imaginar, está así como en la imaginación, es como medio volado, de una así medio sensible, como que pareciese que no estuviera en este mundo por momentos. Se lo lleva a Virgo por mundos inimaginados. Por mundos de fantasía. Y nada, como que hace que se olvide un poco de esa frustración y pasar un poco mejor ese momento ahí, bien. Y para Piscis, Virgo lo ayuda un poco con la agenda, porque Piscis es medio desastre con algunas cosas. Eso, tanta voladura cósmica de Piscis, no baja nunca. Bueno, la vida lo pasa por encima, entonces como que tiene ahí que... Piscis es como medio látigo, tipo... Virgo con Piscis, como le da ahí el latigazo de realidad. Así que nada, tremendo. Un sopapo a la realidad. Entonces, vos te beneficiás de estas cosas. Como que por ahí... O sea, también no hay que hay que dejar de pensarlo como en esto de... Ay, esto me sirve para enamorarme. Ay, no, nada que ver. O sea, te sirve para la vida como... Claro, para llegar a la reunión a tiempo. Tengo una amiga que es de Piscis y... Bueno, no sé, me saca las frustraciones, qué sé yo, no sé, me arma un porro. Inclusive no sé, en la cosa. Misma persona, si se pueden compatibilizar dentro de la carta, Piscis y Virgo, y funciona bien también, la misma persona. La misma persona también, sí, sí. Hay que también, bueno, después ya algún día, no sé, hablaremos de castas astrales. Yo me voy a tener que poner a hacer investigaciones en el Instituto Polilésbic, porque tengo que poner a la altura de las circunstancias. Me preguntan uno acá, las lesbianas. Ay, ¿qué preguntan? Géminis, Sagitario, tremendo. Géminis, Sagitario es medio tremendo. No, ah, mentira, pa, yo soy muy... Yo soy tremendista, eso es lo que pasa. Géminis, Sagitario. Bueno, Sagitario es medio sabelotodo. Tipo, yo me las sé todas, tengo todas las respuestas, pim, pim, pim. ¿Y Géminis también? No. ¿O no? Géminis es más de la curiosidad. Géminis es ahí como... Géminis viene y le mete el dedo en la llaga a Sagitario. Para que, nada, ¿entendés? Se, se reflexione sobre sí mismo, así como, ay, esta verdad que era tan absoluta no era tan así, y qué sé yo. Y a la viceversa, digamos, ¿no? Géminis es como más escéptico, todo lo analiza, todo desconfía, nada, es la lógica por todo, como nada, eso es tremendo. Y Sagitario le añade ahí la pizca por ahí de aventura que le falta y como por ahí dejarse más llevar por las circunstancias y no tratar de buscarle a todo una explicación o esto tiene que suceder así, guasá o eso. Así bien, que ahí también. Muy completo. Sí. Bueno, no sé qué más decirte. Los planetas retrógrados no me benefician para nada, porque estamos ahora, entró Mercurio retrógrado. Me chiflaron por ahí que creo que estaba Marte retrógrado. Después está Urano. ¿Qué quiere decir esto? Recién retrógrado. Entre lesbianas y ya, para mí. ¿Cómo entre lesbianas y ya? Que ¿esto? Nos relacionemos. ¿Eh? Ah, bueno, sí, claro. Bueno, no, no, la verdad que no. No, la verdad que discrepo, yo discrepo. Bueno, entre frikis y ya. Sí, entre las que, entre con quienes nos querramos relacionar. Punto, final. Ya me perdí, no sé ni qué estaba diciendo. Retrógrado, bueno, Marte y retrógrado... Retrógrado, sí, Neptuno, Urano, no, Urano, que entró en Tauro... Hace poco, hace un montón que no estaba ahí, como 12 años, no sé, una cantidad. ¿Qué estaría generando? ¿Qué quiere decir? Y esto es muy importante. ¿Caótico? Porque son movimientos muy grandes planetarios. O sea, imagínate que si un planeta hace 12 años que estaba en Aries y ahora pasó a Tauro, que, o sea, yo me hace. Imagino los caballeros del zodíaco con eso. Es los caballeros, claro, del zodíaco, totalmente, totalmente, totalmente, totalmente. Sailor fíjate Moon, si también. Este mes no es tipo el caballero de Géminis, como Darkitud. Decime si no. Y yo me levanté un poco angustiada ayer y hoy. ¿Viste? Pero es. No sé, ni sabía por qué. No te dio la sensación negación, de que el, planeta. El mes estuvo medio raro, como con una cosa. Sí. Hay como una... Bueno, eso es todos los planetas, sí, olvídate. Un loco eso de planeta. Eso es todos los planetas. Están pasando muchas cosas. Vienen unos eclipses también medio extraños, medio ahí que nos van a... Muchos cambios. Eso es como que se están moviendo todas las estanterías, ¿entendés? Como cosas que hacía un montón que estaban fijas, ahora de repente se movieron a otro lugar. Listo, chau, prepárate. O sea, algo pasará, que dale por sentado. Astrucha, yo le quiero preguntar, ¿cuándo viene el próximo eclipse? Ay, la verdad, te soy sincera, no lo sé. El próximo viernes porque, lo sabemos. Pues, Astrucha. Porque Astrucha, o sea. No sé. Querida. ¿Tenemos alguna combineta más? De Meseba. ¿Alguna combineta más? ¿De qué te hablo? Te hablo de, a ver, te hablo de... Cáncer, Capricornio, ponele. No veo un... Dale, me encanta. Yo te voy a iluminar porque desde el Instituto Polilésbico. Ay, gracias. Acá la doctora que me ilumina. Bueno, licenciada. Ay, perdón, disculpe. Licenciada. Bueno, cáncer, Capricornio. Cáncer. Cáncer como el cangrejo. Ahí la casita como el cangrejo, costra dura, acá no entra nadie. Pero a la vez, lo que tiene es... como su lugar en el mundo. Entonces, genera un montón de espacios de intimidad y tiene como toda esta cosa así de acoger a la gente, ¿no? Calor de hogar. Cualquiera. Cáncer, re que no. Tengo un poco las pilas, Cáncer, porque baja, está bajando. Re que calor de hogar, no. Bueno, y Capricornio es como que... Capricornio, que es como el análisis total, o sea, un signo más frío que Capricornio, acá derribando mitos, no vas a encontrar, tipo, es análisis, locura, extremo, separación, una roca. Ay, estoy siendo muy mala con la gente de Capricornio, no, para nada, es así, las bancamos es así, a total. La realidad. Bueno, es como tipo, bueno, le dice a Cáncer, cortá con tanta dulzura, así, ¿no? Le da así como, tipo, le dice, bueno, mirá, estas cosas tenés que mirarlas con objetividad, porque si no, estás mezclando sentimientos que no van. O sea, nada, eso es lo que le ofrece Capricornio a a Cáncer. Y Cáncer a Capricornio le sirve para lo opuesto. Como claro. para que se ablande un poco y de repente diga, bueno, puedo llorar, puedo claro. ser vulnerable. Me pueden pasar cosas, puedo sufrir. Capricornio por Roca ejemplo. Se quiebra. Capricornio Roca se quiebra, sí, tenemos mal. Tenemos una data que nos pasaron. A ver. Acá, desde el otro lado de la pecera, nuestra productora de piso. Acerca de nuestra pregunta sobre los eclipses. ¿Qué pasa con los eclipses? Tenemos la fecha de los próximos Ay, eclipses. Ay, me encanta. Me creer? Encanta que me digan información ustedes a mí. Anótalo. El 27 de julio de 2018 hay un eclipse lunar. Sí, ¿no? Y... ¿El otro y, es? Y el solar es el 13 de julio claro, del solar. 2018. Ya, el ya, solar ya. ya. No, de julio. Mes. De julio. Termina el mundial y tenemos un eclipse. Agarrate, Catalina. Bueno, para les mandamos hablando del mundial muchos besos a las tortas futbolistas sí. que hay muchas. Bueno, no. hablemos de esto porque qué pasa con las tortas que miran el mundial, ¿eh? A ver, salgamos de ese closet las porque que juntan acá figuritas. Toda, yo viste la banco Beatriz de Burlingame, pero qué pasa con las tortas yo que miramos mirar. El mundial. Desde todo el bien. Champ lo voy a mirar. No sé, les tiro una polésbica, miren. Está muy interesante. Contanos vos, lesbiana, del otro lado. ¿Mirás el mundial? ¿No mirás el mundial? Queremos saber mandanos, todo de polésbica. Mandanos tu opinión. Mandanos tu opinión al Instagram, arroba polésbica en el bar, o a Facebook, polésbica en el bar. Un mensajito. Bueno, nosotras, el tren nos está saliendo a Longchamp. Sí. Sí, ya, corremos ya, a la estación. Nos tenemos que despedir. Las de Longchamp, el resto se queda. Si nos quedamos acá un rato más. Algunas cositas más, escuchándonos un temita, no sé, ¿qué decís? ¿Qué hacemos? Sí, ponemos un temita. Bueno, me encantó irte, Astrucha. Bueno, muchas gracias por acompañarme acá, Pasibuti. Gracias, chicas. Queremos todos los datos de los eclipses, Astrucha. Ay, te la esperamos. La próxima vengo más informada. No, la próxima vengo a hablarles de los eclipses. Dale, ay, te esperamos. De luna y de sol, los dos. Chao, Sandra y Celeste. Chao, un beso. Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, ya nos tenemos que ir. Se nos hizo la hora. ¿Se va a convertir la carroza en calabaza o no? En realidad se va a convertir... En una fiesta se convierte esto. Sí. ¿Qué te puedo decir? Que si querés podemos contar a dónde sigue porque tenemos Nos una vamos a divina. Cósmico. Y yo las invitaría a todas a ir a Cósmico, que es, cumplimos 7 años de trabajo peluqueril con Corte Salvaje. Y tenemos hay un montón sí. de cosas. Vayan ahora. Ya está haciendo, el evento está haciendo. Y tenemos más cosas para la semana. Acuérdense que mañana es la reunión del Art Closet a las 5 en el Olga. Acuérdense de... Es a las 3. Ay, 3. Perdón, 15 horas. 15. Los martes ir a entrenar al CUA, de los miércoles ir al ciclo de cine y a contactarse con Alepa. Y bueno, el 28 de junio, ya la otra semana, marcha por los travesticidios y Art Closet. Prendemos fuego el placard. Y mañana hay una fiesta en Cósmico, por si la quieren salir. Mega pop, fiesta mega, mega pop. Tamar Estela de Chanti, ¿qué más? Galancha. Y Rorro, todas estas. Mega, mega, mega pop, vayan a mover el pop. Tamara Estela. Sí, otra colega. Bueno, lesbianas, muchas gracias Nos tenemos que despedir. Por estar ahí atrás. Del dial, de la radio, no. Del otro lado. Nos vuelven a sintonizar por la 106.3 el próximo viernes a las 22. Gracias, lesbianas. Nos vemos el próximo viernes. Les amamos. Como otra piel, como otro sabor, como otros abrazos, otro olor. No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos.